si aciertas la apuesta, Ares, para irse a cenar. Sí. 51 euros se paga ahora mismo el 1-2 en directo. En B365.es. Claro, me gusti, pero. Te gusti, pero no, ¿no? Me gusti, pero para ir a cenar habrá que jugar por lo menos 2 euros, ¿no? Exacto. Javi, ¿sabes quién, sí, quién te va a mandar mandarinas y a todos? Sí. El alcalde de Peñíscola. ¿Peñíscola? Sí, me estaba escuchando y ha dicho que les mande mandarinas. Bueno, que tiene que preparar una. Correcto, bueno, que se deje de mandarinas y nos mande aquí en Peñíscola entera. Con todo mi respeto y cariño, cuidado con el trato. Mira, el 3-0. Qué bonito es Peñíscola en cualquier caso y qué bueno es Messi. Precioso. Que os diga nada más que lo que menos cotiza ahora mismo en B365.es es el 3-0, pero se paga muy bien, se paga 7 euros por euro apostado en B365.es, ¿no? Sí, para mayores de 18 años y siempre con responsabilidad. Ares ha hecho un Carmena.